y en este mes de agosto, que todavía no hemos terminado, pues ya llevábamos 1.434 visitas, que la diferencia es bastante y bueno, pues se ha aumentado ya en un 20%, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues puede que haya tenido efecto también la promoción que se ha hecho durante todo el verano de por ejemplo, la ruta gastronómica, ¿no? Que cualquier promoción que se haga fuera de Ubrique recuerda que bueno, que pueden venir a visitarnos y puede que haya tenido efecto. Es difícil contabilizarlo, pero sí que puede tener efecto porque justo hemos elegido la fecha en la que pues la zona de la costa, los hoteles, las oficinas de turismo tenían más afluencia de visitas, ¿no? Y hemos elegido eso, la elección de la fecha previa a su día de más afluencia para hacer nuestra promoción fuera, ¿no? Eso sí, no se puede medir, pero sí que se ha hecho una promoción bastante fuerte. Hemos llegado a las oficinas de turismo de la costa, a los hoteles de la costa, a clubes de golf, a la zona del campo de Gibraltar, a la Costa de la Luz. Hemos intentado abarcar por toda la zona, la serranía de Ronda, toda la amplitud posible, ¿no? para llegar a cada rincón, ¿no? Y luego también nos hemos dirigido a medios de comunicación que también pues han publicado por página web, en La Voz Digital, en web de Cádiz, Vaya Ciudad, en La Voz, no sé si lo he comentado ya, y bueno, en diferentes redes sociales, en algún blog, incluso hemos hecho varias entrevistas, se ha entrevistado en Radio Ronda para animar a los rondeños a visitarnos, ¿no? Y en Onda Cero también, ¿no? Y así pues recordar que pueden venir a Ubrique a visitarnos y hacer la ruta gastronómica. Y también pues sí que agradecemos esa acogida que ha tenido esta ruta porque bueno, los ciudadanos están participando. Cambiamos de asunto. El portavoz de la plataforma de desempleados de Ubrique, Javier Rodríguez, ha criticado hoy en rueda de prensa la gestión municipal en la recogida de solicitudes para el centenar de puestos de trabajo que según él se había ofertado para trabajar en Francia. El portavoz de la plataforma ha mostrado su preocupación porque tras el cierre del club de empleo, los miembros del colectivo no tienen dónde entregar las solicitudes cuyo plazo finaliza mañana. Del mismo modo, Javier Rodríguez ha mostrado su malestar con el funcionamiento del área de asuntos sociales del Ayuntamiento de Ubrique, anunciando que tras la feria procederán a una recogida de firmas para mostrar su disconformidad con esta forma de proceder. Un poquillo el tema de lo de Francia, el puesto de que ofrecieron a 100 personas de la plataforma de desempleado de Ubrique, pues para reclamar nuestro malestar general y decir que los componentes de la plataforma están teniendo problemas a la hora de traer las solicitudes, no los atienden, no tienen a quién llevar las solicitudes y aparte las que se habían entregado, tenemos constancia de que a Mariola la han dado de baja en el contrato y no puede seguir recogiendo las solicitudes y aparte no cesaron las que habían y era para comentar de que tenemos un malestar general por ese tema porque acaba el plazo ahora el día 30 y no sabemos a quién darle las solicitudes y cómo hacerlo. Eso es como un poquito de para llamar la atención al ayuntamiento de qué es lo que ha pasado con el tema ese. Y también quisiera comentar un poquillo lo que es de asuntos sociales, que la plataforma ha recibido muchas quejas mediante los componentes de la plataforma y gente de la localidad y queremos hacerle un poquito de hincapié de que no están haciendo las cosas como deberían de hacerlas. No decimos que estén haciendo las cosas mal, sino que deberían de intentar tratar un poco mejor el tema de la situación de crisis que tenemos y eso y intentar de ayudar a las personas que lo necesitan y no hace hincapié en meter tanto a la gente que están entrando porque tenemos muchísimas quejas de gente de la plataforma del tema este de que están colocando siempre a muy repetitivamente. Entonces quisiéramos decir desde la plataforma se ha decidido que a partir de la terminación de la feria de las fiestas de Ubrique va a realizar una recogida de firmas en contra de las actuaciones de asuntos sociales, o bien para cambiar la forma de trabajo que tienen, o bien para llamar la atención solamente, ¿eh? Y gracias por todo, ¿vale? Y ya está en la calle el programa de la nueva edición de Tardes de Novena que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo y que acogerá multitud de actividades paralelas a lo que es la celebración litúrgica. Así, mañana se inaugura en la sede de la asociación la exposición de manualidades de Manuel Cordón Delgado. La muestra estará hasta el 6 de septiembre, de 8 a 10 de la noche.